Luis Alberto, Javier oyentes, cordialísimo saludo. Atención que la sección primera del Consejo de Estado dejó sin efectos el fallo que anuló la elección de Antanas Mockus como congresista, lo que quiere decir que, por el momento, el alto tribunal le devuelve la curul al exalcalde de Bogotá. De otro lado, un vehículo arrolló a 9 personas, una de las cuales falleció en el noroccidente de Bogotá. El hecho se registró en la calle 127 con la avenida Suba, en el sector de Niza. Según las informaciones, 8 personas fueron arrolladas, una de ellas lamentablemente falleció. El carro que transitaba por este sector ocasionó la tragedia, según las declaraciones de testigos. Al parecer, el automotor se quedó sin frenos. A nivel internacional, en América Latina pudo apreciarse este martes un eclipse solar en gran parte del continente. Así informó al mundo la cadena internacional de noticias CNN sobre este fenómeno natural. Justamente a ese momento en donde podemos observar este eclipse total de sol. Está casi cubierto en su totalidad el sol entonces por la luna y realmente es impresionante. Lo están viendo en vivo a través de las pantallas de CNN en español. También en nuestra página web lo pueden seguir. Pues por supuesto todos los detalles. Argentina lo estamos viendo arriba. Esa es la imagen que estábamos viendo anteriormente cuando estaba dividida en 3 la pantalla y veíamos el cambio, por supuesto, de luz en el lugar donde se encuentra nuestro corresponsal Hugo. Ahí lo están viendo, probablemente también la temperatura ha bajado, como nos han dicho anteriormente. Pues por supuesto están con las cámaras y todos viendo este fenómeno que no necesariamente, y como nos explicaba el profesor, es fácil ver en una vida, a menos que esa persona decida sencillamente transportarse e ir de un lado a otro, como una persona con la que habló precisamente Hugo, allí en Argentina, que vive en Texas, y este es su quinto eclipse. Profesor, ¿de qué depende que se vea mejor en un lugar o en otro? Pues Alejandra, en este momento estamos viendo esos circulitos que se están viendo en la imagen, corresponden a lo que se llaman a las perlas de Bailey. Se producen porque la luna no es una superficie plana, sino tiene cráteres y tiene valles, por eso ven todas esas montañitas que se ven en la luz, esas son debido a la superficie de la luna. Ajá. Lo que estamos viendo en este instante es la superficie de la luna. Cuando llegue la oscuridad total... Y oscuro por completo allí donde están, por supuesto, en San Juan, Argentina, como pueden ver nuestros televidentes. Profesor, disculpe, es que me gustaría apuntar eso. Hace instantes nada más, hace 2 minutos había luz, estábamos hablando con Hugo, y ahora cuando son las 4:40 de la tarde, pues esta hora de Estados Unidos, por supuesto, hora este, estamos viendo entonces el cambio total de luz. Hugo, ¿me escuchas? No sé si estás todavía allí con nosotros. Vemos la imagen, ¿cómo es el ambiente en este momento? Escuchábamos los gritos de la gente. Sí, naturalmente, Alejandra, muchísimos gritos, muchísima emoción y naturalmente es una sensación en palabras que me permito decir que habría que crear, otro diccionario con palabras porque es prácticamente no es mensurable describir lo que uno siente en piel y en vista este espectáculo. Estamos viendo el anillo, el famoso flash que le llaman los astrónomos, que es la razón por la cual muchos astrónomos justamente con sus telescopios se han corrido de Bellavista unos 3-4 kilómetros a la izquierda y a la derecha de nuestro puesto de trabajo para tomar con mayor precisión los detalles de manchas solares y este flash, el anillo en especial. Aquí es totalmente de noche, la temperatura ha bajado unos 5 grados y están, salvo nosotros, todos absolutamente en silencios y conmovidos. Y el 21 de junio del 2020 se va a ver desde el Océano Índico. Pero el 14 bueno, de diciembre... Pero en este caso creo que el próximo que va a ser total, como nos estabas diciendo, va a ser en diciembre de 2020. Ahí estaremos. Tenemos que entonces comenzar ya a hacer planes. Ustedes que están en sintonía están en español. Si lo quieren ver, pues también lo pueden hacer. Y hablando de estos regalos de la naturaleza, Brasil eclipsó anoche a Argentina y lo derrotó por 2-0 en la primera semifinal de la Copa América 2019. El conjunto brasileño esperará ahora al vencedor de la segunda semifinal que disputarán hoy a partir de las 7 de la noche, Chile y Perú. Entonces, Brasil, primer finalista, derrotó anoche a Argentina por 2-0 en la Copa América 2019. En la información de carácter local, el alcalde de Tocaima, Wilmar Alexander Martínez Bareño, entrega un balance de las gestiones adelantadas en los últimos días al frente de la administración Sembrando Futuro.